es el Día de la Aviación Civil Internacional, que fue instituida en el año 1997 por las Naciones Unidas con el fin de generar y fortalecer la conciencia mundial sobre la importancia de esta actividad para el desarrollo social y económico del país. Y ya lo creo así también la tarea que realiza el Club de Planeadores de Santa Rosa, cuyo presidente es Carlos Arab, y lo tenemos al teléfono. Hola Carlos, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Paula. Muy bien, gracias a Dios. Desde ya, bueno, un saludo a tu audiencia y muchas gracias por el llamado y la efeméride recordando lo que es la aviación civil. Por favor. Carlos, realmente el trabajo que hacen desde el Club de Planeadores y la historia que tiene este club acompañan, ya se han vuelto un clásico de la ciudad de Santa Rosa, ¿no? ¿Cuántos años tienen? Ya 20 años, ¿no?, que están en Santa Rosa, que se creó. No, el Club de Planeadores de Santa Rosa se fundó en el año 39. Este año cumplimos 72 años de vida ininterrumpida en el club. Data de mucho antes, sí, sí. Claro, sí, no, bueno, no. Pero durante 20 años estuvieron en la Ruta 35, ¿puede ser? Claro, lo que pasa que... En su principio el Club de Planeadores estuvo en la Ruta 35, en el campo, bueno, que después pasó a ser de la universidad. De ahí, bueno, nos trasladamos a donde estamos ahora, a la vera de la Ruta 5, pegado al frigorífico Carmen Pampiana. De ahí sí estamos desde el año 91. Perfecto. Desde el año 91, claro, ahí estaba. Yo había leído algo así, claro, no, me quedé recorta con eso. Y justamente las han pasado, Carlos, ¿no? Porque desde incendios, desde esa mudanza que han tenido ahí, todo lo que implica económicamente para el club, y han resurgido como ave fénix. Exacto, nunca mejor dicho. Sí, nosotros, bueno, en principio, ya te digo, en el 91, que fue todo también un desafío, trasladar el club con sus hangares, el trazado de la pista, toda la rehabilitación que implica. En ese momento la aviación estaba manejada por Fuerza Aérea, o sea, todos los trámites de permiso, de habilitación de pista, del club. Eso fue, bueno, en el traslado. Y después, bueno, como es de público conocimiento, nosotros sufrimos un atentado en el año 2015, en junio del 2015, que nos dejó absolutamente sin nada. Hablando de material de vuelo, no nos dejó. Nosotros teníamos un parque de 5 planeadores y un avión remolcador, y de eso nos quedó absolutamente nada. Bueno, con mucho esfuerzo y lógicamente un poco de, o sea, no un poco, sino ayuda de tanto de nación como provincia como municipal, nos fuimos levantando, y recursos propios también. Y hoy por hoy ya estamos en pleno funcionamiento, inclusive no hace mucho nos habilitaron, fue en septiembre del año pasado, la escuela de vuelo. Así que ya estamos, inclusive ya se presentaron nuevos alumnos, los cuales rindieron para piloto de planeador, y también conjunto con ellos rindió una piloto del club como instructora. En esto del club es la primera mujer instructora que tenemos. ¿Cómo se llama la primera instructora? Qué importante eso, ¿eh? ¿Viste? Sí, sí. Macarena Lotto. Mirá. Qué bueno que las mujeres también se interesen por esto, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. De hecho, nosotros tenemos en el club, hay varias mujeres pilotos. Bueno, a esta chica le interesó sobremanera el vuelo, le interesó transmitir los conocimientos, o sea, por eso, bueno, hizo, para ser instructora, son dos etapas, la parte teórica y después se rinde la parte práctica. Y bueno, y hoy por hoy ya está dando instrucción, está afectada a la escuela, y lógicamente al club le viene más que bien, porque siempre los instructores son bienvenidos. O sea, no todos se definen por hacer el curso de instructores, digamos. Tal cual. Carlos, bueno, ahí relatabas todo lo que han pasado, cómo se levantaron y demás a pesar de los obstáculos. ¿Cómo está el tema de socios también? No, socios, afortunadamente, bueno, es el mejor capital que tenemos, capital humano, ¿no? Uh-huh. Socios se nos va acrecentando día a día con los nuevos alumnos que se asocian. Ahora, a principios de este año, también se nos sumó la gente de aeromodelismo que estaba operando allá en el aeropuerto, así que ya se basaron para hacer su actividad permanentemente en el club, o sea, estamos hablando también de aproximadamente 30, 40 socios más. O sea, hoy el club, hoy por hoy está muy bien, está en pleno funcionamiento. Y aparte lo más importante, por ahí para esclarecer un poco a la gente que no conoce tanto, o sea, el club de planeadores, aparte, bueno, de lo que puede ser el vuelo deportivo, el vuelo a vela, cabe destacar que acá La Pampa es una de las mejores zonas del país para el vuelo a vela. También cumple un rol social importante, o sea, alguien que quiera hacer la carrera aeronáutica, sí o sí, tiene que comenzar en un club o un aeroclub. Vale el ejemplo, por ejemplo, los pilotos que están a cargo del avión de la provincia, más del 90% son nacidos en el club de planeadores de Santa Rosa. Claro, mira. Aparte de eso, nosotros tenemos la pista que es pública, habilitada por la ANAC, y es la única pista alternativa que hay en la ciudad de Santa Rosa. Muchas veces ya ha pasado, hay muchos ejemplos de que el aeropuerto por cualquier incidente tiene que cerrar por protocolo, por seguridad, inhabilitan la pista, los aviones que están en vuelo aterrizan en el club de planeadores, que es la pista alternativa, como así también algún vuelo sanitario. Aparte de todo eso, basamos nosotros le cedemos parte de la infraestructura y todo para el Plan Nacional de Lucha contra el Fuego. O sea, ahora ellos están en temporada, ahora en la temporada estival, que siempre es propenso a los fuegos, bueno, vienen y están en el club, basan con entre uno y dos aviones hidrantes, un avión observador. Bueno, el club le presta toda la logística, todo para que puedan realizar sus tareas desde el club de planeadores. Tal cual. Carlos, bueno, por público conocimiento de la pandemia, me imagino que no se pudieron realizar certámenes ni campeonatos. ¿Cómo están con ese tema para el año que viene, por ejemplo? Exacto. Bueno, nosotros ahora tenemos, en realidad, por Federación de Vuelo a Vela, teníamos designado un campeonato nacional clase club, era en diciembre del año pasado. Como decís vos, por cuestiones de público conocimiento, no se pudo concretar. La federación, bueno, reorganizó todo su calendario, su programa, y nos pasó la fecha. Ahora tenemos en enero, del 9 al 21 de enero, un campeonato nacional clase club. Así que, de paso, aprovecho para invitar a la gente que quiera ir a ver. De hecho, te informo que vamos a estar a pedido, bueno, de la municipalidad para los días 18, 19, 20 que hacen la Feria del Regalo. Nos convocaron y el día 19 vamos a tener armado un planeador ahí en el centro sobre la calle Gil. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Aquel que se quiera acercar, ver más de cerca lo que es un planeador, más que bienvenido. De igual manera, siempre son bienvenidos también en el club. Los fines de semana siempre hay plena actividad, estamos todos como aquel que quiere hacer un vuelo, no hay ningún problema. Es un vuelo muy lindo, muy tranquilo, así que aquel que quiera tener la experiencia, no hay ningún problema. Si alguien quiere, hay que avisar con tiempo si alguien quiere hacer un vuelo y demás, ¿verdad? No, cualquier cosa, me llama, si ustedes quieren dar mi teléfono, no tengo problema, o simplemente con acercarse. Ahora en verano, los vuelos últimos tratamos de hacerlo en la tardecita, que está más tranquilo, para que sea un vuelo agradable. Qué lindo. Y encima con el atardecer de la provincia, ¿no? Que es uno de los mejores, sí, digo sí, yo sí. Siempre. No, no, es hermoso, es una experiencia hermosa. El que no lo ha vivido, yo le aconsejo una vez en la vida hacerse vuelo planeador, porque es una cosa que de ahí queda un hermoso recuerdo. Es una muy linda experiencia, estar arriba volando en silencio, porque, bueno, planeador no tiene motor, así que no hay ningún ruido, digamos. Es todo el ronron del aire y disfrutar. Desde mi ignorancia, ¿no? Voy a hacer pregunta a Doña Rosa en esto. Sí, sí. El que estudia, ¿no? Planeador, ¿tiene que tener su propio planeador o no? ¿O ustedes tienen que prestar? No. Absolutamente no. El club en este momento dispone de un planeador biplaza, o sea, llevan dos personas, que es el que se utiliza para la instrucción. Y bueno, y vuelo y llevar a un pasajero, vuelo bautismo, hacer pruebas deportivas. Después dispone de dos monoplazas, o sea, para una sola persona, que son los que un entrenador, que el alumno recién recibido tiene su planeador disponible para poder entrenar y hacer su experiencia. Y después tenemos otro monoplaza, que ese ya es más específico para deporte. O sea, ese se utiliza más deportivamente, que es el que lleva a algún socio que lo pida, que lo solicita, un campeonato, o sea, el que participa del campeonato, y a la vez siempre se hacen vuelos deportivos, ahora en verano principalmente, y bueno, eso entra en un ranking interno del club entre los socios que vuelan deportivamente. Pero para nada tienen que disponer de un planeador. O sea, el club tiene a disposición de los socios los planeadores. Perfecto, perfecto. Así que ahora, además de los fines de semana, que tenemos la posibilidad ahora, del 9 al 18 de enero, ahí está este encuentro. Del 9 al 21. Al 21 está... vienen, ya tenemos aproximado más o menos aproximadamente 40 planeadores, o sea, es un movimiento de gente también bastante importante, porque por planeador de promedio vienen 3 personas, después más sumado a la gente de logística, que es toda la que es dirección de campeonato, meteorología, viene gente del Servicio Meteorológico Nacional, o sea, más o menos entre 160 y 170 personas. Las cuales la mayoría de ellos se alojan en el club, o sea, nosotros tenemos dos campings que están muy lindos, o sea, vienen en su casilla, carpas, la mayoría están en el club, y los envuelos por lo general se hacen a primera hora de la tarde, después de mediodía, y después de media tarde, que es muy lindo verlo, es la llegada de los planeadores. O sea, los planeadores, dependiendo de las condiciones del día, se le asigna cierta prueba. En general es de distancia y es por tiempo. O sea, se hace un triángulo que, un ejemplo, Hacha, Macachín, el Pampero. El Pampero es el club nuestro, el nombre de la pista. Entonces, bueno, cumplen ese recorrido y a la vuelta es muy lindo verlo, la llegada, porque suelen llegar de a 2, 3 juntos. Un muy lindo espectáculo. Qué lindo, qué lindo. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente más cerca de la fecha en enero vamos a estar ahí comunicándonos nuevamente para difundir esto también, este encuentro que van a tener, y para que la gente recuerde de a la tarde, tardecita, ir a acompañarlos ahí con termito mate. Yo una vez fui con termo mate, reposera todo, y estaba con los... justamente vimos los vuelos de bautismo, lindo, sí. Estaba la gente con paracaidismo. ¿Esos eventos los vuelven a hacer? ¿Por ejemplo, lo de paracaidismo? Los de paracaidismo, bueno, eso se organiza, es un grupo de socios de los cuales son paracaidistas, como acá lamentablemente no hay ninguna institución que haga paracaidismo, bueno, ellos suelen organizar algún evento donde el club les cede las instalaciones y realizan los encuentros acá, viniendo gente general de todos los puntos del país. Y ahora, bueno, con el tema pandemia, eso realmente quedó todo medio relegado, pero eso en cualquier momento se va a volver a realizar. De igual manera, lo que sí es tan permanente, que también algo muy lindo de ver, son los aviones radiocontrolados, o sea, los aeromodelistas. Claro. No. Sí. Eso también, inclusive más que nada para los chicos, eso es muy interesante de verlo también. O sea, el club está abierto a todo público, a quien quiera ir, allá tenemos sombra, como vos bien dijiste, te llevan los reposeros, el equipo de Marte, y se pueden pasar una tarde, una muy espectacular tarde. Qué lindo, Carlos. Bueno, ¿a partir de qué edad se pueden hacer los vuelos de bautismo? No, los vuelos de bautismo, no hay una edad, o sea, más que nada en la parte física, que no sea muy chiquito, pero el vuelo de bautismo han hecho chicos de 10, 11, 12 años, siempre cuando esté acompañado de un mayor con la autorización de un padre. Claro, perfecto. Y para el curso, pues, que esté interesado en el curso, ya a partir hay que tener 16 años cumplidos para rendir, o sea que el curso se puede comenzar con 15 años y ya casi por cumplir los 16 no hay ningún problema. Eso también es con autorización escrita de los padres. Tal cual. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un enorme abrazo y bueno, y ahí estaremos acompañándolos también un día con mate, termo y por qué no la metemos a Gaby ahí en la en el vuelo de bautismo. Sí, por supuesto. Cuando gusten, no hay ni, desde ya están invitadas para realizar un vuelo. Gracias. Y bueno, Carlos, muchas gracias a ustedes por el llamado y el recuerdo. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Te mandamos un abrazo, gracias. Otro para ustedes, gracias.